Mentiras patrioteras, porque son la ruina entera de toda la humanidad. Porque su patria y sus leyes son las que engendran la guerra, sembrando en toda la tierra la miseria y la orfandad. Somos los que aborrecemos a todos los militares, por ser todos criminales, defensores del burgués. Asesinan al pueblo sin fijarse de antemano, que asesinan sus hermanos, padres e hijos a la vez. Somos anónimos, somos legión, somos el pueblo unido contra el opresor. Somos anónimos. Despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, su Dios es una mentira, y todos comen de arriba en nombre de su moral. Somos por fin los soldados de la preciosa anarquía, y luchamos noche y día por la libertad total. Somos los que sin descanso, entre las masas obreras, propagamos desde dentro la revolución social. Somos anónimos, somos legión, somos el pueblo unido contra el opresor. Somos anónimos, somos legión, somos el pueblo. Grita que no te manipule nunca más. Los pobres somos mayoría, el pueblo unido nunca caerá. Sal a la calle a protestar. La lucha continúa, levanta el puño y grita que no te manipule nunca más. Los somos mayoría, el pueblo unido nunca caerá. Sal a la calle a protestar. La lucha continúa, levanta el puño y grita que no te manipule nunca más. Los pobres somos mayoría, el pueblo unido nunca caerá.